Este hasta aquí puede convertirse en el hasta aquí más rápido de la historia. Vamos a ver la portada de este periódico, en este caso es La Jornada, para que en cuantos, pues en lo que alcanzamos a leer esto, podemos advertir todo esto. Merma de 239.700 millones en el presupuesto 2017, pega el recorte a educación, salud, turismo y agro. La estrategia busca equilibrar las finanzas públicas y reducir la deuda. Y al ladito pueden ver que dice, sueldos de alta burocracia y legisladores no serán afectados. A ver. Acabamos de estrenar un secretario de Hacienda. Primer día de funciones. Recorte en educación. ¿Dónde está la reforma educativa? Recorte en salud, de por sí. Recorte en turismo, que es nuestro. Recorte en el campo, que es. Pero los sueldos no los tocan. Qué maravilla de país. Los sueldos no los tocan. Imagínate nada más esta escena. Tú estás ganando, ¿cuánto ganas? ¿20,000 pesos? Bueno, vamos a poner que ganas 20,000 pesos. Ya, eres maravilloso y ganas 20,000 pesos al mes. Y te dicen en tu empresa, tenemos que hacer un recorte y por lo tanto te vamos a bajar el sueldo o te corremos. ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? No, pues bájenme el sueldo, ¿no? Digo, es lo que diría cualquiera. Te vamos a bajar 3,000 pesos. 3,000 pesos de los 20,000 que ganas. Bueno, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero? Pues recortas tus gastos, ¿no? Recortas tus gastos. Si antes te gastabas, no sé, 1,000 pesos en comidas, pues ahora vas a tener que gastar menos en comidas. Si te gastabas antes no sé cuánto en no sé qué, vas a tener que reducir. Pero ojo, ¿qué no vas a tocar nunca? La escuela de tus hijos, la comida de tu familia, eso nunca lo vas a tocar. Por eso vuelvo otra vez a esta portada. Esta portada, que además es la portada de todos los periódicos, nos dice todo. Lo primero que recorto es la educación. O sea, como si recortaras, voy a sacar a los niños de la escuela. Lo primero que recorto es la salud. O sea, el abuelito que está enfermo, pues sácalo a la calle a ver quién lo cura. Y el agro, porque el turismo es ocio, pero el agro, la comida. Es lo primero que... ¡Ah! Pero nos prometieron que iba a haber un presupuesto responsable. ¿Dónde está lo responsable aquí? Porque además aquí no viene otro tema. Pemex. Le recortaron a Pemex. Pemex, aún con los gasolinazos y aún con todo el despapalle de los precios del petróleo, Pemex sigue siendo nuestro papá. Es el que nos da de comer. Y también le recortan a Pemex. Te recuerdo que en este 2016... ¿Te acuerdas que hubo una crisis en Inglaterra por lo del Brexit? ¿Te acuerdas? Ah, lo primero que hizo el gobierno de México, cosa que no hizo ni siquiera el gobierno de Inglaterra, ni el de Alemania, ni el de Francia, porque ellos están en Europa y nosotros estamos en América, nada tenemos que ver con Inglaterra. Lo primero que hizo México fue hacer un recorte, ¿te acuerdas? Más otro recorte que hizo en el 2016, más el del 2015, más el del 2014, ¿cuánto llevamos de recorte presupuestal? Pero no bajan sus malditos sueldos. Te voy a poner un caso que ya hemos hablado en el hasta aquí, el de los diputados de Jalisco. Es un caso, nada más como ejemplo. Un diputado de Jalisco gana en bruto 107,000 pesos. Gracias a Kumamoto, el independiente, quisieron subirse el sueldo. Este Kumamoto independiente, que ves con su carita de mosquita muerta, este es el que promovió el aumento a los diputados. De 107,000 a 116,000 pesos al mes, brutos. Ya se lo van a bajar, debido a la presión y al documento que te presenté aquí en exclusiva. Pero no se lo van a bajar a 107,000. Este es otro de los que firmó. Y después se pusieron muy santitos. Ay, no, que quién sabe qué. De 107 pasaron a 116,000 y de 116,000 se van a 109. O sea que de todos modos se aumentaron los malditos, de 107 a 109 mil. O sea, de por sí ganan 107, ahora van a 109. ¡Bruto! ¡Brutos nosotros que nos dejamos de estos malditos! ¡De estos malditos funcionarios! ¡Brutos nosotros que permitimos que eso nos lo pongan en la cara! Por eso voy a ir al Congreso de Jalisco, a tocar al Congreso de Jalisco, para ver si me abren, porque estoy vetado ahí, para ver si me abren, para que me den un préstamo de 2 meses de mi sueldo. Así como lo hicieron con otros diputados. Quiero que me presten en el Congreso de Jalisco, porque yo soy ciudadano. Quiero que me presten en el Congreso de Jalisco, sin intereses, 2 meses de mi sueldo. Porque vengo de un recorte presupuestal donde van a afectar a la educación, la salud, Pemex, y entonces necesito dinero. Y el Congreso de Jalisco está regalando dinero. Auméntalo, idiota. Préstalo, idiota. No es eso como para estar hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?